programas a medida para Europa, Caribe, Estados Unidos, Asia y las salidas en crucero 2015-2016. Los mejores planes de financiación con tarjetas de crédito y personales. Face Arrolar Viajes. Info arroba arrolarviajes.com.ar. Teléfono 02344-433-921. Soho 3118 Saladillo. Arrolar Viajes. Cuando viajás, vivís el doble. Estamos en vivo, claro, 12:15, nos vamos hasta 25 de mayo, vamos a charlar con Matías Álvarez. ¿Cómo te va, Matías? Hola, Carlos, buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos, porque se viene, precisamente Matías es el presidente de Autoclub 25 de mayo, que cumple 50 años. Felicitaciones, Matías. Bueno, muchas gracias, la verdad que sí, la verdad muy contento, todo lo ha llegado a lo que es el fierro 25 de mayo, estamos... esperando esta fiesta tan ansiada que son el 50 aniversario y bueno, que ya lo cumplimos el día 22, pero el festejo va a ser mañana sábado 21:30. Me imagino que debe ser terrible la cantidad de gente que debe querer ir, ¿no? Se me ocurre a mí. Sí, la verdad que tuvimos una aceptación bárbara, lo que es toda la gente local, que la verdad nos ha sorprendido, porque para esta fiesta gente que por ahí no es de concurrir mucho a la sede del autoclub o lo que son las carreras en general, pero bueno, nos va a estar acompañando en esta fiesta que bueno, la verdad me pone muy contento por parte de mía y de la comisión. Estamos muy contentos porque lo mejor que nos puede pasar es compartir esto con el pueblo, con los pilotos, piloto zonal, y bueno, más que nada va a estar muy bueno y emotivo. Van a estar 7 de los socios fundadores. Ah, así que bueno, perdóname, no es un tema menor, un club que cumple 50 años, que tenga 7 de los socios fundadores, es impresionante, ¿no? Para homenajearlos, para recordarlos, para recordar y como es poner de manifiesto la visión que tuvieron. Sí, la verdad que es algo muy gratificante para uno, estar con ellos, poder charlar y que nos transmitan la experiencia de ellos, obviamente. Así que bueno, nada, vamos a estar muy preparaditos para todo esto, lo que es la cena, que salga todo bien. Va a haber un show humorístico, que es el grupo Dodeno, así que bueno, creo que tendría que salir todo bien porque estamos trabajando mucho para que se dé así. Genial. Matías, y la gente que todavía no adquirió las tarjetas, ¿cómo lo puede hacer? Mira, se puede contactar con cualquiera de la comisión del Autoclub. Tiene Facebook, y si no, le dejo el teléfono celular mío por cualquier cosa, que es la característica de 25-345-1542-7280. Y si no, creemos que vamos a tener un cupo para el día de mañana limitado para aquel que a último momento por ahí quiera ir. La idea es que no quede nadie afuera, ¿sí? Claro. Pero bueno, por ahí a último momento, si la gente es más de la esperada, vamos a tener que dejar de vender entradas por una cuestión más que nada de espacio, darle un buen servicio. A los invitados que van, obviamente. Matías, mirá cómo estará repercutiendo, ¿no? Todo esto del aniversario del Autoclub de 25 de mayo, que ya lo levantó Campeones también en su página. Sí, la verdad que tuvimos una respuesta muy linda y gratificante de Leñani, así que de Caíto, que se estuvo comunicando con nosotros. Nosotros lo habíamos llamado hace un par de semanas y él mismo... creo que Caíto tiene algo de 82 años y bueno, va a estar presente acá, es algo que va a estar muy bueno. Y bueno, están invitados obviamente el club de Saladillo, el club de General Alvear, el de Roque Pérez y Navarro también, los circuitos de acá de la zona están todos invitados, la gente de Federación, categoría de karting, categoría de TC Roque Pérense, y bueno, más que nada, mucha gente de 25 de mayo que estamos todos los días con lo que es esto del automovilismo y estamos en la sede del Autoclub permanentemente. Esto va a ser en el Hogar de Niños, ahí en 13 y 27, ¿a qué hora más o menos? Sí, así es, en la calle 13 y 27, 21:30, va a ser la fiesta, así que calculo que estará arrancando a eso de las 10 de la noche. Va a contar con una entrada de fiambres, surtidos. Después del fiambre se van a ir una o dos empanadas a gusto para cada uno. Después todo lo que es parrilla asada, bastante variado. Y bueno, va a tener postre, helado, torta, bebida variada y bueno, va a terminar con show y homenaje para unos cuantos y algunas sorpresitas también. Buenísimo. Bueno, muchas felicidades en este nuevo aniversario, Matías, que te ha tocado presidir en esta institución que ya cumple estos 50 años. Qué increíble, ¿eh? Así bueno, que, Carlos, déjame agradecerte a vos por estar presente y recordar esto a tus oyentes. Así que, bueno, más que nada, decirle a la gente que se pueda acercar y mañana vamos a estar festejando el 50 aniversario del Autoclub y esperemos que salga todo bien y nada más. Seguro. Exactamente. Matías, gracias, ¿eh? Mucha suerte. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí estamos con Matías Álvarez en esta mañana en vivo de la 106, presidente del Autoclub 25 de Mayo, que cumple 50 años.